Sección 70 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El 5 de octubre. Parte 2. La aurora empezaba a sonreír apenas con dulces y doradas ráfagas entre las sombras de la callada noche, cuando Morrel y Valentina, asidos dulcemente del brazo, se paseaban por la costa del mar que reflejaba a los primeros resplandores del día. La joven contaba cómo Montecristo le había presentado en su cámara, revelándoselo todo, cómo la había hecho palpar el crimen, salvándola, en fin, milagrosamente del sepulcro, al propio tiempo que hacía creer estaba muerta. Hallando abierta la puerta de la gruta, habían salido. Lucían aún en el azulado cielo las últimas estrellas de la noche. Morrel apercibió entre las sombras de un grupo de rocas un hombre que esperaba una señal para acercarse a ellos y se le enseñó a Valentina. —¡Ah, es Jacopo! —dijo esta—, el capitán de la embarcación. Y Valentina le hizo una seña para que se acercase. —¿Tenéis algo que decirnos? —le preguntó Morrel. —Tengo que entregaros esta carta de parte del conde. —¿Del conde? —murmuraron a la vez los dos jóvenes. —Sí, leed. Morrel abrió y leyó. —Querido Maximiliano, hay una falúa anclada para vos. Jacopo os llevará a Liorna, donde el señor Noirtier espera a su hija para bendecirla antes de que os siga al altar. Todo cuanto hay en esta gruta, amigo mío, mi casa de los Campos Elíseos y mi castillo de Treport, son el regalo de boda que hace Edmundo Dantes al hijo de su patrón, Morrel. La señorita de Villefort me hará el favor de aceptar la mitad del donativo, pues que la suplico que dé a los pobres de París toda la fortuna que adquiera de su padre loco y de su hermano fallecido en septiembre último en compañía de su madrastra. Decid al ángel que va a velar por vuestra vida, Morrel, que ruegue alguna vez por la de un hombre que, parecido a Satanás, tuvo la osadía de creerse un instante igual a Dios, y ha reconocido con toda humildad de un cristiano que el poder supremo y la sabiduría infinita solo están en las manos de la providencia. ¿Acaso sus oraciones endulcen el remordimiento que lleva en el fondo del corazón? En cuanto a vos, Morrel, he aquí el secreto de mi conducta hacia vos. No hay ventura ni desgracia en el mundo. Hay tan solo comparación de un estado con otro, y nada más. Solo el que ha probado el extremo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber querido morir, Maximiliano, para saber cuán dulce es la vida. Vivid, pues, y sed dichosos, hijos queridos de mi corazón, y no olvidéis nunca que hasta el día en que Dios se digne alzar el velo que oculta el porvenir al hombre, toda la sabiduría humana se encerrará en estas palabras: confiar y esperar. Vuestro amigo, Edmundo Dantes, conde de Montecristo. Mientras leían esta carta, que la revelaba la locura de su padre y la muerte de su hermano, Valentina palideció. Se escapó de su pecho un largo y doloroso suspiro. Y lágrimas, que no eran menos amargas por ser silenciosas, rodaron por sus mejillas. ¡Qué cara le costaba la aventura! Morrel miró a su alrededor con inquietud. —Pero —dijo—, el conde exagera ciertamente su generosidad. Y Valentina se creerá suficientemente rica con mi modesta fortuna. —¿Dónde está el conde, amigo? —Llevadme a donde está el conde. —¡Llevadme! Y Jacopo extendió la mano hacia el horizonte. —¿Cómo? ¿Qué queréis decir? —preguntó Valentina. —¿Dónde está el conde? ¿Dónde está Aide? —¡Mirad! —dijo Jacopo. Los ojos de los dos jóvenes se clavaron con avidez en la línea que les enseñaba el marino. Y sobre ella, que era de azul oscuro y separaba en el horizonte el cielo del Mediterráneo, distinguieron una vela blanca grande como el ala de la paviota. —¡Partió! —exclamó Morrel. —¡Partió! —¡Adiós, amigo mío! —¡Adiós, padre mío! —¡Partió! —murmuró Valentina. —¡Adiós, amiga mía! ¡Adiós, hermana mía! —¿Quién sabe si le volveremos a ver jamás? —dijo Morrel, enjugándose una lágrima. —¡Amigo mío! —repuso Valentina. —¿No acaba de decirnos el conde que toda la sabiduría humana se encierra en estas dos palabras? ¡Confiar y esperar! Fin de la sección 70. Fin de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer.